Domingo 4 de julio. Mejores promesas. Escucha Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuáles son estas mejores promesas? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas? Tal vez la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo es que esta última comenzó con la venida del Mesías. Jesús fue enviado por Dios como el Salvador. No se lo puede ignorar y ser salvo. Solo por medio de la expiación que Él proveyó pueden ser perdonados nuestros pecados. Solo por la imputación de su vida perfecta podemos estar delante de Dios sin condenación. La salvación es solo por medio de la justicia de Jesús. Los santos del Antiguo Testamento esperaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. En los tiempos del Nuevo Testamento, la gente se confrontaba con la pregunta: ¿aceptaremos a Jesús de Nazaret, a quien Dios ha enviado como el Mesías, el Salvador? Si creían en Él y lo aceptaban como el que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por medio de la justicia que Él les ofrecía libremente. No obstante, los requerimientos morales permanecían sin cambiar en el Nuevo Testamento, porque estaban fundados en el carácter de Dios y en la de Cristo. La obediencia a la ley moral de Dios es parte del Nuevo Pacto tanto como del Antiguo. Escucha Mateo capítulo 19, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 19, verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Al mismo tiempo, las leyes rituales y ceremoniales que eran distintivamente israelitas, vinculadas con el antiguo pacto y que se señalaban a Jesús, su muerte y su ministerio como sumo sacerdote, cesaron y se introdujo un nuevo orden, basado en mejores promesas. Una de las metas de Pablo en el libro de Romanos era ayudar a judíos y a gentiles a comprender lo que involucraba esta transición del judaísmo al cristianismo. Iba a tomar tiempo hacer esa transición. ¿Cuáles son algunas de tus promesas favoritas de la Biblia? ¿Cuán a menudo reclamas su cumplimiento? ¿Qué elecciones haces que pueden impedir el cumplimiento de esas promesas en tu vida?